La gente joven, la esperanza, porque tiene todavía un alma, un espíritu tan inocente, nuevos, digamos. No están almacenando cosas negativas, sino vayan a empezar a almacenar cosas buenas. Habría que conversar con ellos. Porque actitud de los padres, pues azul. Si el padre está haciendo el daño al vecino, también pues, es ejemplo. Pero tengo la esperanza de que va a cambiar. Las cosas van a cambiar. Hay cosas más fuertes que se pueda hacer caso, digamos, quizás. En los sueños, quizá en las actitudes, esto a los murales. Son 40 chicos los que van a pasar clases del taller. Y 40 son ya, 40. En la escuela también pasarán algunos, pocos estudiantes, creo que en la escuela, pero esos pocos también van a recibir el taller. Mediante eso, sí. Yo estaré atenta también. Todo lo que crea que puede suponer una colaboración para aquí. Claro. Ya, pues ya. Oh, te voy a escribir. Hay una gente de La Paz que, bueno, Cochabamba, La Paz, pero que trabajan con arte sonoro también. Y llevan unos proyectos chulos. Que hacen cosas muy interesantes también, de educación, de trabajo con comunidades. Van poco a poco porque también es difícil y no es que tengan muchos recursos, pero tienen la intención Sí, cuando hay buenas intenciones y... llegan, cuando no, se puede coger, se puede, o sea, también cuando pones buenas energías, las cosas se hacen, se logran. Solo cuando están malintencionadas, torcidas, las cosas también no van a marcharse bien para nada, ahí se frena. Porque nosotros teníamos un proyecto grande que tenían que reactivar el turismo acá, apoyando a los emprendedores. Había mucho dinero para cada emprendedor, como unos 3.000 euros. Pero hay alguien que la alcaldía, mediante la alcaldía, tenía que plasmarse, o sea, tiene que dar el visto bueno, la firma. Pero él lo ha frenado, quería para su comunidad y no llegó ni un centavo para nadie. Eso es frenar. Eso es no dejar fluir las cosas. Y bueno, se quedó ahí y nosotros, por algo será, nos vamos a volver muy ambiciosos también, quizás. Porque la gente que recibe fácil siempre quiere fácil.